Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos y para dar inicio el día de hoy a la producción, ya está con nosotros la maestra oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos, maestra, adelante. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Damos la bienvenida a nuestro colaborador de la iniciativa privada, uno de nuestros colaboradores, esperamos a aquí con nosotros en este momento ya se encuentra el ingeniero civil con maestría en estructuras, Francisco Ornelas, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por invitarnos de nuevo, aquí estaremos cada vez que nos invites. Y estamos en la ciudad, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Y también esperamos a nuestro otro colaborador de la iniciativa privada, también ingeniero civil, pero con maestría en administración. Estábamos hablando la vez anterior acerca de las obras públicas, ¿no? Y mencionábamos el tramo este de Maniadero al Cañón Bellavista. Así es. Que le llaman el Zorrillo, mejor conocido como el Zorrillo. Estábamos platicando de las obras públicas de aquí en nuestro municipio y muy particularmente de las vías terrestres. Y me acuerdo, si mi memoria no me falla, también de los cambios que hubo de, en un solo sentido, de la Avenida de las Castelo, calles. En un tramo de esa vialidad y también en la Avenida Obregón. Y concluíamos al respecto de esto último, es que ha beneficiado al flujo vehicular de las ciudades, sobre todo en la zona centro, ¿no? Y eso es muy importante porque yo siempre lo he dicho y lo he dicho aquí en tu programa, pues no hay que esperar a que las ciudades crezcan para que los problemas también sean de ese tamaño, sean problemas grandes. Las ciudades, entre más pequeñas son, más solventables sus problemas y los podemos hacer hoy pensando en el futuro, y afortunadamente pues así se ha tomado en cuenta nuestras opiniones y se ha venido haciendo esto para beneficio de todos nosotros los ensenadenses. Lo del el tramo este que comentábamos también de cuatro carriles, la vialidad de Maniadero al Zorrillo, lo que se llama Cañón Buenavista, que es, todos conocemos como el Zorrillo, bueno, también es otro de los logros de aquí, yo creo que del gobierno local, el que se nos vayan dando un poquito más de comodidad en el flujo vehicular. Ahí, pues obviamente, y también creo que fue un poco comentado en la ocasión anterior, de que en el inter, en el periodo de ejecución de la obra, bueno, causamos molestias, pues los que nos dedicamos a la construcción. Pero bueno, a final de cuentas, cuando se logre ya tener esa vialidad a cuatro carriles, pues nos vamos a dar cuenta del gran beneficio que todos los ensenadenses nos está llevando, nos está dando este tipo de obras. A final de cuentas, es nuestro dinero el que se está invirtiendo. Nosotros, vía contribuciones, pues estamos, válgame la redundancia, contribuyendo a que estas obras se den. Si se nos regresan en varias modalidades y aspectos, pues esta es una, ¿no? De las comunicaciones, y en este caso muy particular las vías terrestres, pues qué mejor, porque al final de cuentas eso sí nos da un poco más de desarrollo económico, nos da mejor vida. Eternamente ese tramo desde la zona urbana, desde el mismo Palacio Municipal hasta San Quintín, pues lo habíamos denominado el tramo de la muerte. Durante muchos años, y aún todavía, hay mucho peligro en ese tramo carretero, y vemos y escuchamos en las noticias que hay accidentados y accidentes fatales inclusive. Entonces esto es obviamente doblemente bien recibido. Sí, es, damos la bienvenida a nuestro otro colaborador de la iniciativa privada, ingeniero civil con maestría en administración, Juan Manuel Falcón. Bienvenido. ¿Qué tal? Estábamos con lo del tramo este hacia el sur y todo, como dijo el ingeniero Ornelas, que pues que hasta San Quintín. Y es que anda mucha gente sin licencia para manejar. También ahí las autoridades como que no son parejas con toda la gente. Hay gente que nos tienen así bajo lupa para las licencias, para las tenencias, para las placas, pero hay mucha gente que trae carros irregulares y con toda seguridad se comprueba que no traen ni documentos, porque si ya hay un accidente dejan el vehículo y se van. Y sí es cierto, hay también mucho camión de carga que viene del interior de la República, y que hay choferes nuevos y también se causan accidentes porque no tenemos más que un carril de ida y otro de regreso. Pues sí, ese tramo siempre ha sido riesgoso, pero ahora un poco más, ¿no? Porque sin duda que se da un crecimiento pues en la circulación vehicular hacia el sur, en función al gran potencial de desarrollo que tiene esa zona, ¿no? Yo coincido con Paco, con Francisco, en el sentido de que esto pues tiene que ser para mejorar, ¿no? Y tiene que ver sin duda con el Plan Nacional de Desarrollo Carretero en cuestión de infraestructura, porque quiero enfatizar, ¿no?, el gran potencial que tiene la zona sur. Tiene la cuestión minera, que lo hemos estado pues más que nada enterándonos por los medios de comunicación impresos, ¿no? El gran potencial minero que existe allá, el famoso multimencionado Puerto Colonet, que es un proyecto que finalmente se va a dar. Desde que yo conocí el concepto, también conocí opiniones encontradas con relación a de que si finalmente se iba a dar o no. Hoy escuchamos que esto se va a dar en una dimensión menor a la que se tenía prevista, pues sin duda por la reestructuración económica mundial, ¿no? O sea, es una reestructura, realmente somos las mismas personas, pero yo creo que en el mundo, y pues cada día un poco más, ¿verdad? Pero sin duda que esto tiene que ver con los hábitos de consumo que tenemos las personas, y esto va a modificar de alguna manera, ¿verdad?, todos los proyectos que se tenían previstos. Mi perspectiva personal es de que el puerto de Colonet es viable, ¿verdad?, y que además en cierta manera es necesario, porque no solamente va a proveer de un puerto para recibir carga o mercancías y trasladarlas hacia el este de este continente, sino que además va a propiciar el desarrollo de los polos de población, centros de población que ahorita de alguna manera no se alcanzan a desarrollar porque no hay forma, porque no hay los medios de comunicación, los medios de transporte para poder detonar ese desarrollo. Los mismos productos pesqueros que vemos que a diario circulan en vehículos, pues vamos a decir que pequeños, muchos de ellos, bueno, pues esto va a abrir las posibilidades de que estos productos salgan con una mayor facilidad, ¿verdad? Y esto, pues en menor tiempo, y obviamente vamos a tener mejor calidad de productos nosotros aquí en la localidad, pero además va a ser más fácil sacarlos hacia el exterior del país, ¿no?, a la exportación. Entonces, bueno, pues pienso yo que este proyecto de ampliación de la carretera, si se da hasta San Quintín, excelente, y si se da hasta Baja Calidad, hasta Baja, ¿no?, si se diera hasta La Paz, pues hasta estaría excelente, ¿no? Esta vialidad pues también tiene que ver con los proyectos que se están llevando a cabo, la vialidad allá por el Golfo de Cortés, ¿no?, de Fuertecitos, y una vialidad que se va a prolongar hasta, esperamos, Bahía de Los Ángeles. Bueno, pues eso va a generar un circuito también, ¿verdad?, que va a potencializar el desarrollo turístico de la zona sur. Todo el mundo sabemos que somos visitados por personas de todo el mundo que vienen a conocer nuestro desierto, ¿verdad? Nos vienen a conocer toda la vegetación endémica, vienen a conocer la historia de las misiones, vienen a conocer las pinturas rupestres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es muy benéfico. El beneficio no se ve a corto plazo. Como dice Paco, vemos aquí vemos las incomodidades ahorita en lo inmediato, pero uh-huh. seguro que en el largo plazo, 5 o 10 años, esto es cuando se va a ver más claramente, ¿no? El ingeniero civil con maestría en estructuras Francisco Ornelas y el ingeniero civil con maestría en administración Juan Manuel Falcón, que también hago la aclaración que tiene por ahí una especialidad en cuestión de puertos. Sí, también le hicimos por ahí en la universidad hace varios años, ¿no? Además de que yo soy de la tercera generación de ingenieros civiles en obras portuarias, ¿no? En obras portuarias, que salimos aquí de la... del campus de la tercera edad. Entonces, lo menciono porque como vino lo del Puerto Colonet, que es la ruta hacia Pacífico, al este de Estados Unidos, ¿no? Sí, al este de Estados Unidos, donde pues está están los mayores centros de consumo, ¿no? Hasta ahora, del mundo, ¿no? Por lo menos donde lo pagan mejor, ¿verdad? Algunos de los productos. Yo quisiera comentar de nuevo que estos trabajos, estos proyectos que se están ejecutando, como son la ampliación de la carretera aquí hacia el sur y también la ampliación de la carretera hacia Tecate, pues son parte de un proyecto que tiene que ver toda la nación, ¿no? Están dentro de ese proyecto. Sin duda que el gobierno del estado y el municipio han tenido que ver, porque estos proyectos pues desde aquí se suben, ¿no? Muchos de estos, por lo menos el proyecto de ampliación de la carretera hacia Tecate, es un proyecto que la Cámara de la Construcción lo propuso, calculo yo que hace por lo menos unos 8 o 10 años, ¿verdad? Y desde entonces nosotros traíamos ese tema. Hoy se da porque es una necesidad y porque se prevé, ¿verdad?, un crecimiento importante en el flujo vehicular a esos lugares, ¿no? Pero también aquí, yo pienso que nosotros también debemos de visualizar la problemática que se genera en los centros de población urbanos cuando no hay el crecimiento adecuado de las vialidades, ¿no? Ensenada, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, pues padece de una problemática vial, ¿verdad? Que tiene que ver, pues entre otras cosas, con la forma en que muchas de las ocasiones se manejan también permisos de construcción, por ejemplo, en áreas que ya de alguna manera están visualizadas, que van a ser vialidades, ya sea primarias, secundarias o de tercer orden, pero que cuando se otorgan los permisos no se revisan los planes, no se revisa la planeación de la ciudad, y por otra parte, muchas de estas construcciones se dan sin permisos, ¿no? O sea, se construyen sin permisos de la autoridad. Y cuando se están construyendo, pues no se van y se detienen o se ataca el problema desde un principio, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, la calle Ámbar, yendo hacia la presa, pues vemos una reducción importante de la vialidad, ¿no? Ahí está una iglesia y luego están las segundas, pues que ocasionan un problema de flujo vehicular muy importante y que no se ha podido resolver, bueno, porque desde un principio no se atacó el problema de la ampliación ilegal que se hizo de los negocios hacia la vía pública, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que aquí cabe resaltar que eso hace más difícil llegar a la solución o lograr la solución de los problemas, ¿no? Ingeniero. Bueno, respecto a este último tema que está tocando Falcón, fíjate que pues hemos sabido que ya está terminada la carta urbana digitalizada, todavía no la suben al internet, todavía no está para que la usemos directamente sin ningún problema, pero eso ya se anunció, creo que en estos últimos días. Eso nos va a dar una oportunidad muy grande a todo mundo. ¿Por qué? Porque primero va a ser transparente, no va a ser a criterio de la persona, del jefe, del director, del subsecretario, del secretario, del presidente municipal, el uso del suelo del cual está ya autorizado en esa carta urbana. y esto nos va a evitar todo esto que comentaba Falcón. Ya no va a ser a criterio personal de nadie. Simplemente ahí en la carta urbana tú te metes a la página del gobierno, creo que va a ser a través del IMIP, si mi memoria no falla. Localizamos la carta urbana, bueno, pues te vas al terreno donde tú tengas interés y va a tener todas las características del terreno, las generales, donde te va a decir mínimo pues la factibilidad de uso de suelo o el uso de suelo para el cual está autorizado ese terreno, ese lote, y entonces tú ya ni siquiera tienes que ir a hacer ningún trámite como ahorita se están haciendo. Tenemos que ir a las oficinas de desarrollo urbano, que llenar una solicitud, etcétera, etcétera. Y que aparte de tiempo y esfuerzo, pues es dinero que tenemos que pagar para que nos digan, sí, se puede hacer uso de ese terreno para lo que tú quieres construir. Eso va a evitar muchos problemas. A final de cuentas, es tiempo, dinero y esfuerzo lo que nos vamos a ahorrar todos los ciudadanos, no nada más los que nos dedicamos a la construcción. Cualquier ciudadano se puede meter y ver directamente en esa carta urbana. Y se van a acabar muchos de estos problemas. Lo que sí es cierto también es que mientras no tengamos definido bien al 100% la vocación de nuestra ciudad, hace rato veíamos, y por lo visto, por eso están dando estas obras de ampliación de carreteras, Ensenada se ha quedado rezagado en ese sentido y en muchos otros. No sé por qué, la verdad, no sé por qué, pero a final de cuentas como que la vocación de Ensenada se ha venido cambiando, sobre todo desde el embargo atunero, que creo que fue para bien, ¿eh? O sea, como dice el dicho, no hay un mal que por bien no venga. Creo que nos fue mejor en la cuestión del avituallamiento, en la imagen de nuestra ciudad, de señalamientos, de las mismas vialidades, de los olores que teníamos antes, bueno, no los tenemos ahorita. Los cruceros que circulan a través de todo el mundo, pues están llegando aquí con nosotros. De eso, del embargo atunero, pues se derivó el crecimiento del sector turístico. Pero ahora resulta que los cruceros, estos enormes, los más importantes líneas navieras que transportan turismo por todo el mundo, pues se están quejando de que tenemos altos costos de ingreso a la rada portuaria. Y eso, pues, ahuyenta el turismo. Al ratito, entonces, la pregunta, esa me la hago yo ahorita, ¿qué vocación vamos a tener, no? Si, por lo visto, al menos, lo que hemos visto estos últimos años, pues, estos cruceros bajan al turismo, si no al 100%, sí, se baja un muy buen porcentaje, se mueve dinero, y esa liquidez hace que, pues, todos tengamos, aunque indirectamente, todos los sectores gocemos de ese flujo de dinero que dejan los turistas, nuestros visitantes, y posteriormente, si fue de su agrado su visita aquí, en esas horas, bueno, vendrán vía terrestre o recomendarán a parientes, amigos de los países de origen. La verdad es que mientras no se defina bien, bien la vocación de Ensenada, pues no vamos a tener definida una carta urbana, o sea, para qué sirven los terrenos que todavía están disponibles, porque de repente también escuchamos y sabemos, inclusive, pues nosotros que andamos en la construcción, pues no tenemos parques industriales bien definidos. Entonces decimos y sentimos, porque así es la realidad, que nos hacen falta parques industriales bien definidos. Decíamos la ocasión pasada que nos invitaste, Carmen, también definir las centrales, ¿no? Que hablábamos de tres centrales, una central camionera foránea, una central camionera de pasaje urbano y una central de abastos. Definirlas y sacarlas ya de, bueno, al menos la central camionera de pasajeros foráneos, pues es sacarla de donde está ahorita, ya no, sí, ya cronológicamente ya no encuadra, ¿no? Hablando sí, precisamente de esta carta urbana de los usos de suelo, bueno, vamos a tener que reubicar y buscarle una central camionera a todos las líneas de transporte urbano local y además una central de abastos bien definida. Todavía tenemos oportunidad. Ensenada es chico, todavía creo. Bueno, el día que sea presidente municipal te voy a decir si pienso lo mismo, ¿no? Pero a final de cuentas creo que todavía es moldeable nuestra ciudad. Sí. Si queremos Yo creo que sí podemos. Es que empezó como un poblado pesquero, ¿no? Definitivo, definitivo. Y ¿quién pensaba historia, que ¿no? iba a haber estos movimientos turísticos tan grandes por aquí? Mira que yo quiero resaltar la importancia de que exista esa carta de esa carta urbana, porque pues sin duda es un eje que va a regir cómo va a crecer nuestra ciudad y en qué aspectos, ¿no? Sin embargo, ahí yo sí, yo creo que Ensenada está en un lugar geográfico privilegiado, y desde esa perspectiva me parece a mí que la vocación de Ensenada es multivocacional, por decirlo de una palabra, no sé si la estoy inventando, pero yo estoy certero de eso, porque bueno, tenemos un frente de mar y tenemos creo que como 3.000 kilómetros de costas en ambos mares, y eso es sería un desperdicio, ¿no? No aprovecharlos o no estarlos, de hecho es un desperdicio no estarlos aprovechando de la manera adecuada, de una manera ordenada y organizada, ¿no? El municipio deja de percibir ingresos por cuestiones de por llamarlo de un impuesto predial de todos los que están ocupando la zona federal marítima, ¿verdad? Porque no hay legislación adecuada al respecto. Y cuando digo de multivocacional, lo que quiero decir es que a mí, yo ahí sí difiero con Paco, yo no creo que el embargo atunero haya sido benéfico, yo por el contrario pienso que sí nos vino a perjudicar, porque la industria pesquera, la industria atunera en esos tiempos era la más moderna, creo, del Pacífico, y era creo que hasta la más grande. Entonces, yo pienso que si hubiera ido desarrollando, o si en estos momentos tuviéramos una flota todavía aún más moderna y aún más capaz, porque este ejemplo lo vemos, por ejemplo, en los ranchos atuneros, ¿no? Ya vemos que el mercado demandó otra calidad de producto, y vemos que aquí en Ensenada, ¿verdad?, se dan las condiciones para poder producir esos productos. El asunto de la mayoría de los malos olores que teníamos aquí, yo creo que se debía más al asunto de la sardina, a la quema de la sardina para producir harinas, cosa que ya no se da en las mismas cantidades en estos momentos, y también creo que en determinado momento se hubiera podido dar pues un aumento en una mejora en la tecnología, pues que evitara esos tan malos olores o una reubicación de las industrias, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque el problema que teníamos es donde estaba. O cumplir con las normalidades. ¿Verdad? Normatividades. Con la normatividad. Por otra parte, la industria del turismo, ¿verdad? Sin duda que también es una gran fortaleza que nosotros tenemos, porque yo leía hoy en la mañana que uno de los barcos, ¿sí?, de los cruceros que llega ahorita aquí a nuestro puerto, ya no va a venir porque no se ofrecen los atractivos necesarios. Ahí estaría yo de acuerdo, ¿verdad? Estaría de acuerdo que efectivamente no hay lo suficiente atractivo, pues nosotros vivimos aquí. Y a veces ya dice, pues ya fuimos a la bufadora, vamos dos veces al año, ¿verdad? O una vez al año vamos. Entonces, ahora, ¿a dónde vamos a visitar? Nosotros nos vamos más hacia el sur, ¿no? Semana Santa nos vamos hacia el sur, o buscamos ir al vecino país del norte, los que pueden. Pero yo creo que el asunto es multivocacional. La zona industrial, lo que tiene el problema y en ciertas limitaciones básico es el agua, ¿no? Eso nos está limitando en muchas situaciones, porque lo que tenemos que atraer serían industria que no demandara una gran cantidad de agua, por uh-huh. ejemplo, ¿no? La cuestión turística, bueno, pues estás desarrollando, yo creo que muy muy atinadamente, la zona del vino, la zona de Ojos Negros, están generando ciertos atractivos muy importantes, y me parece que las actividades portuarias se deberían de potencializar, la cuestión pesquera, la cuestión de los armadores, los mantenimientos de veleros, los mantenimientos de embarcaciones menores y mayores, toda esa situación se debe de ir fortaleciendo, y la manera de lograrlo es ofrecer los servicios que se requieren para que se establezcan estas empresas aquí. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Ingeniero Juan Manuel Falcón, precisamente usted acaba de mencionar el detalle este de que se anuncia que un barco importante de cruceros de turísticos se va a retirar, ya no va a venir al puerto. Entonces un radio escucha la pregunta que si afectaría y cómo afectaría la economía. ¿Afectaría la economía nacional? No, pues no. Pues mire, la respuesta muy simple es, pues todo lo que dejamos de percibir afecta, ¿no? Y el impacto más fuerte pues lo recibimos los locales, los ensenadenses, ¿no? Porque estas personas que viajan en estos barcos y tocan tierra aquí, bueno, pues vienen, bajan y adquieren souvenirs, consumen alimentos, pagan servicios de transportación, etcétera, etcétera, a los comerciantes, sobre todo la zona turística, ¿no? El bulevar, la calle Primera. Y por otra parte, pues la empresa que recibe los barcos, pues deja de percibir, ¿verdad? Por el cobro de los derechos y manejos. El gobierno federal de alguna manera tampoco cobra los derechos por el atraque. Y bueno, todo el mundo sale de alguna manera afectado económicamente, ¿no? Ingeniero Ornelas. Me voy a regresar tantito a la vocación esta múltiple, ¿no? Que tenemos aquí en Ensenada. Definitivamente, volviendo también a la carta urbana, es precisamente que señalábamos lo benéfico que es de que ya estando en la página del gobierno municipal, pues podamos ver la vocación y de nuestros terrenos, ¿no? Eso es muy importante. Y decíamos hace rato que no está a libre albedrío y al criterio de una persona en turno. La vocación múltiple de Ensenada precisamente se ha dado por eso, porque no teníamos definido en qué vamos a usar nuestra tierra. Yo puedo poner el ejemplo de Monterrey, porque pues por ahí tengo familiares y hace 30 y tantos años, 31 exactamente, me casé con una de allá de Monterrey. Conozco cómo manejan la zona Monterrey, es Nuevo León es Monterrey. Y la vocación, y todo el mundo lo sabemos, es industrial. No cabe la menor duda, es la principal vocación. A eso me refería yo hace rato, ¿no? Mientras la carta urbana no estuviera definida como la tenemos ahorita, ya digitalizada, entonces seguiríamos haciendo nosotros el uso de suelo a nuestra conveniencia. ¿Qué pasó con la instalación de Sempra? ¿Qué está pasando con la gasera? ¿Cuál vocación tenía antes? Y estoy hablándote de, ¿qué? ¿5 años? El famoso Cocotren de Tijuana a Ensenada, toda esa franja era turística, la vocación así estaba. ¿Y por qué no la cambian así de la noche a la mañana? A eso me refiero, a eso me refería yo. Qué bueno que ya está una carta urbana digitalizada, porque no va a ser fácil de que cualquier persona que esté atrás del escritorio público nos diga que ahora la vocación es industrial. Entonces sí, vamos a tener súper multivocacional. Aquí en Ensenada ya tenemos que definir qué queremos. Efectivamente, cuando nosotros teníamos la vocación como puerto pesquero de principalmente atún, bueno, veíamos empacadoras por todos lados, que también a final de cuentas eso no lo definía una carta urbana porque no existía. Este documento se viene trabajando de 15 años, 14 años para acá. Entonces, en aquellas épocas, pues la empacadora X, la Y y la Z se ponían donde les daba su regala gana, válgame la expresión, o porque pues la autoridad así lo definía, bueno, ponte por ahí y no hay problema. Eso pues es una vocación pesquera, pero ahora sí que no nos pasen a maltratar a los ciudadanos en general porque traemos el uso de suelo mal empleado, mal definido, mal diseñado. Yo creo que Ensenada todavía, insisto, es tiene el tamaño como para regular todo eso. Y que tengamos una vocación, número uno, que el 70% de nuestra economía, a lo mejor el 50%, sea de una vocación. Y el otro 50% que se reparta en otras dos o tres, pero no tener así, como se me antoja ahorita pensar, Bueno, al ratito vamos a ser pueblo que vende pepitas, ¿no? Porque hay muchos que quieren vender pepitas en Ensenada. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que definir una vocación importante y luego entonces el resto, dos o tres vocaciones más. Si queremos ser industriales como Monterrey, bueno, definir lo que decíamos anteriormente, zonas industriales que sirvan para ello y que esté definido ahí en la carta de nuestro municipio, ¿no? Porque si no, entonces sí vamos a andar reinventando vocaciones. Hoy somos turisteros, mañana volvemos a ser pescadores, o mañana o pasado vamos a vender pepitas, y entonces sí, eso nos va a estar dando al traste con todos estos desarrollos de infraestructura que queremos y que necesitamos en Ensenada. Definitivamente todo lo que sea infraestructura, la que me digas, es para desarrollar económicamente cualquier polo de población, cualquier centro de población. Sí, está interesante lo que se propone para la parte del Golfo de California, ¿no? De lo que mencionó hace un momento el ingeniero Falcón de la pavimentación por la costa. La construcción de la carretera. Ajá. Fíjate que aquí el tema de la vocación de Ensenada es un tanto cuanto amplio, ¿no? Porque realmente lo interesante de esta situación de que haya varias vocaciones, que sea multivocacional, eso le da en cierta manera también una fortaleza, pues, a la ciudad, porque cuando somos afectados, cuando estamos muy especializados como ciudad, también lo que en determinado momento puede pasar es que si cae la industria en ese momento, pues entonces ahí nos vemos apachurrados todos, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero si de alguna manera tenemos una convivencia armónica entre varias vocaciones, ¿verdad? Eso nos da fortaleza, porque eso sostiene a la ciudad. Aquí yo creo que una cosa importante es, y yo creo que ya entiendo que ya se hizo, se requiere tener definidas cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestra ciudad. Sí. Sin duda que en este cuadro vamos a encontrar como una debilidad ahorita, por ejemplo, el agua, el asunto del agua, ¿no? Pues es clave, ¿no? Porque antes lo que hacíamos, y el agua lo menciono con un aspecto integral, que tiene que ver obviamente con el suministro del líquido y tiene que ver también con su manejo integral, con cómo lo distribuimos, en qué porcentajes lo utilizamos en una u otra actividad y también cómo disponemos del agua ya usada y cómo aprovechamos esa agua ya tratada, ¿eh? Entonces esa es una gran debilidad, pero tenemos grandes fortalezas, ¿no? Y yo menciono, pongo énfasis en las costas que tenemos, en la gran longitud de costas que tenemos, y creo que es importante aprovecharlas, ¿no? Siento yo que de alguna manera se concentra mucho las actividades en un solo punto, porque sin duda es costoso dispersarlas, pero precisamente la infraestructura carretera nos va a ayudar a que esa dispersión de actividades se genere diferentes centros de población, a lo mejor no tan grandes como somos ahorita nosotros, a lo mejor no vamos a llegar a ser tan grandes como Tijuana, pero yo creo que eso es bueno, porque eso sostiene una calidad de vida importante. Pues. Tener varias opciones de ingreso, no nada más una. Las ciudades, por ejemplo, pueden crecer pueden crecer mucho, y zonas industriales, como dice Paco, podemos tener centros industriales, pero estos centros industriales ocupan mano de obra, y esa gente en algún lugar tiene que vivir, esas personas, y a todo ese personal hay que darle servicios, ¿verdad? Tienen que tener hospitales, escuelas, recreación. Entonces, no necesariamente las tenemos que dar en esos pueblos, podemos sacarlos de ahí, pues, para que sea más cálido, más más relajante vivir, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la pesca a mí parece que es relevante aquí en el para nosotros, para Ensenada, es un punto muy importante, de tal suerte que, bueno, pues ya tenemos la Secretaría de Pesca aquí en, en el estado y que tiene sede aquí en Ensenada. La cuestión industrial, insisto, yo creo que lo que se tiene que buscar es industria que no demande una gran cantidad de agua. ¿Para qué? Pues para que puedan prestar servicios, que sean en industria que se le, donde se le agregue valor a los productos, que no sean industria donde nada más estemos maquilando. Yo creo que ese aspecto se tiene que ir cambiando, y todo eso, bueno, pues detona todas las demás actividades, ¿no? Si el gobierno le sigue apostando a la construcción de infraestructura, sin duda que eso va a ser, lo vamos a ver el beneficio reflejado nosotros en el mediano plazo, porque cuando el gobierno invierte en infraestructura, eso detona inversión privada, y a nosotros pues andamos en obra pública, unos con mayor cantidad que otros, pero realmente nosotros buscamos la inversión privada, pues porque es, yo creo que si el gobierno invierte un peso, la iniciativa privada invierte 10 o 12. Ya casi se nos termina el tiempo y hay mucho de qué hablar. La vocación está múltiple, es interesante resaltar, enfatizar en esta vocación múltiple de Ensenada. Y ahora con el avance tecnológico, pues nos hablan ustedes de que ya hay una carta urbana digitalizada y de que esto va a despegar muy positivamente al claro, municipio. Claro, porque nos vamos a ahorrar todos, el sector público que está encargado de los trámites del uso de suelo y todo lo que se deriva de ello en Ensenada, y nosotros directamente los que andamos en la construcción, que somos usuarios del diario, y la ciudadanía en general, vamos a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Dinero público que bien nos va a beneficiar otra vez a nosotros como ciudadanos. Y vuelvo a insistir, ya no se van a cambiar los usos de suelo, a menos de que haya otra reunión, se reprograme, se autorice por cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues obviamente tiene un proceso que lleva tiempo y no es fácil de que alguien nada más diga, pues lo cambiamos, no importa, no. Puedes hacer un hotel aquí, ¿verdad? Y no es la vocación del terreno. Ajá. Eso es muy importante, porque entonces sí vamos a ir definiendo las áreas. Aquí es zona industrial, aquí es zona turística, aquí es zona comercial, aquí es zona habitacional, etcétera, etcétera. Y eso te va a dar una casa, que es nuestro municipio, ordenada. Imaginémonos una casa donde la cocina, te lo digo a ti como ama de casa, la pongas en el sótano sin ninguna ventana, no hay más que iluminación artificial y ventilación artificial. Tienes un búnker y esa es tu cocina. Yo creo que no la aceptarías, ¿no? La cocina, pues normalmente las señoras quieren una ventana grande, ver el jardín o ver hacia la calle, que entre mucha iluminación, estar en una zona agradable. Igual la sala, igual todos los espacios que conforman tu casa, que es tu hogar, tú lo diseñas de esa manera, ¿verdad? No vas a poner, bueno, yo no pondría la recámara principal con la puerta dando hacia la cocina, ¿no? Uh-huh. O hacia la sala, pues jamás. O sea, esos diseños, a eso me refiero. Uh-huh. Ensenada todavía creo que la podemos rediseñar. Y vamos bien. Yo siento que no puedo decir excelentemente bien, ni puedo decir malamente, ni regular. Yo creo que vamos bien porque estamos atacando lo que es lo principal, las infraestructuras, todos los accesos a Ensenada, y que son las mismas vías de salida de nuestra ciudad, se están ampliando, se están dando mayor seguridad, sobre todo a la vida humana, que es lo más importante que todo lo que podamos platicar, ¿no? Mira que este tema de la carta urbana es importante, ¿no? Y yo aquí quiero destacar que también estas cartas tienen un grado de flexibilidad, ¿no? Lo que establecen son parámetros, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a mover, te puedes mover entre estas dos líneas. Y esto es lo mismo que pasa con los planes y programas que obligadamente por ley tiene que los municipios llevar a cabo, ¿no? El plan de desarrollo urbano de Ensenada, el plan, los planes parciales, los programas. Pues todo esto están acotados por el plan estatal de desarrollo y este a su vez está acotado por el plan nacional de desarrollo. Y lo más relevante de esto, ¿verdad?, de estos planes y programas y de estas cartas urbanas, es que acotan las acciones también de nuestros gobernantes. Les ponen un límite para que no se pasen. No, y les dicen, mira, tú tienes que trabajar de acuerdo al programa, ¿verdad? Tienes que trabajar en estas obras, tienes que desarrollar esto, tienes que buscar que se detone esta industria, tienes que buscar recursos para esto. Y eso ayuda también porque los programas de trabajo, los planes de trabajo que cada gobernante impone cada 3 años o cada 6 años, ¿verdad? Pues ya pueden definir también de alguna manera ciertos proyectos, ¿verdad?, definitivos o ejecutivos, a los cuales hay que ponerles dinero para que se lleven a cabo, y también pueden ir programando las diferentes inversiones sobre eso. Yo mencionaba de la flexibilidad de estas cartas, porque no todo se puede prever, pues no tenemos una bola de vidrio, ¿no?, para ver el futuro. Y entonces muchas situaciones se escapan a la visión de repente, ¿no? No como la tenían pues aquellos genios como Miguel Ángel, ¿no? Tipo de cosas, ¿no? Hay situaciones que se escapan, ¿no? Y hay situaciones, el entorno es cambiante, es cambiante. De tal suerte pues que ahora pues el mundo es más pequeño, ¿no? Tiene la misma superficie, pero es más pequeño. Llegamos más rápido, nos comunicamos, una constante comunicación a través del internet, ¿verdad? Teléfonos celulares, radios, digital, ¿cómo le llaman esto? Satelitales. Entonces, el mundo es más pequeño. Las empresas, hay empresas que cada vez son más grandes, ¿verdad? Entonces ya los productos, lo que producimos, hay una movilidad muy grande, ¿no? Los centros de consumo se van desarrollando también en otros lugares. Por ejemplo, yo no creo que tuviéramos previsto que Sempra fuera a poner una regasificadora para, por decir, equilibrar el precio del gas entre Arizona y California, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí coincido con Paco es que las situaciones se deben dar en la forma más conveniente para los que vivimos en el lugar. La ciudad de Ensenada está creciendo y yo creo que ahorita hay más gente de fuera, ¿verdad?, que la nativa. Sin duda que muchos de fuera ya tuvieron a sus hijos aquí y eso los hace nativos, y muchos somos nativos ya por convicción. Y otros adoptados. Pero la ciudad va creciendo, y yo, a mí no me gustaría ver a Ensenada como Tijuana, por ejemplo, ¿no? Yo prefiero que hagamos un mayor esfuerzo por detonar diferentes zonas poblacionales que convertirnos en una urbe así, de ese tamaño. Pues se nos agotó el tiempo, ingeniero. Lo continuamos en la próxima. Bueno, sí, en sí, la próxima, no, ocasión. Así es, continuar, Carmen. Continuará. Muchas gracias por su participación. Ahora, y gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Nos despedimos de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.